Sí, efectivamente, tuvimos una reunión muy larga en el CDD, con la policía, con el CDD, con Eduardo, con mucha gente también, con Vivanderos, ¿no? Entonces, bueno, al final, con la policía, tú sabes, por los problemas que ocurren en el país, la policía indica de que apenas podrían contar con 300 efectivos, ¿no? Pero lamentablemente yo indiqué que era muy poco. Es un partido de alto riesgo, imagínense, es un partido importante para nosotros especialmente y para Huiste también, ¿no? Entonces, ellos indican que podrían, de todas maneras, como institución hemos solicitado que por lo menos se duplique o llegue a 2.000 efectivos, que es un partido de mucho riesgo, ¿no? Definitivamente. A ver, lo escucho atentamente. Simplemente la policía estaría desplegando 300 efectivos, don René, simplemente 300 para este partido. Claro, eso es lo que indicaron a la primera, bueno, a la solicitud. De todas maneras, como te digo, yo apenas de nuevo, o sea, al final volví a recalcar de que era muy poco. Entonces ellos también se dieron cuenta, el CDD también. Entonces también el comité de árbitros dijeron que es un partido de alto riesgo. Y por favor, que se duplique o se mire a 1.000 efectivos, por lo menos como mínimo. Además de que, bueno, la policía nos ha pedido implementar vallas de seguridad, como lo hicimos frente a River y Sao Paulo. Entonces estamos también en un momento tengo una reunión con el directorio para que sea aprobado todo esto de las vallas. Pues, lógicamente, son muy, muy útiles, ¿no? Las vallas de seguridad, entonces estamos en eso. Sí, sí, sí, y de verdad que es una muy buena iniciativa, ¿no? No simplemente eso de las vallas de seguridad, implementarlo para partidos por ahí internacionales, sino también para partidos ligueros, ¿no? Don René, imaginamos que la policía va a actuar de la mejor manera, ¿no? Y el pedido que usted decía que lo hizo en la parte final de la reunión de aumentar los efectivos policiales, se tiene que dar. Imagino que también usted ha debido explicar todo lo que realmente tiene Wilstermann como hinchada y tiene Díaz Tronos como hinchada, ¿no? Que lamentablemente, lo decimos lamentablemente, don René, han estado peleadas en los últimos partidos, ¿no? Bueno, tú sabes, el favor de la lucha de Wilstermann, bueno, sus hinchas, pues, están muy eufóricos de querer salir campeones después de mucho tiempo, ¿no? Eso los hace tal vez más eufóricos y más agresivos. Pero de todas maneras, nosotros como institución estamos peleando todo esto para que todo salga en orden. Y vamos a también socializar, pedir a la hinchada de que eviten, digamos, llevar efectivos técnicos, eviten entrar en esos inconvenientes, porque una parte, bueno, la directiva de la barra también estaba ahí, recibida por Oscar Salud, uh-huh, en las cuales ellos también explicaron los problemas, los menores, de todas maneras, como te digo, la curva norte está destinada en la bandeja alta y baja hacia la preferencia, está destinada para los hinchas de Wilstermann. Bien, entonces estamos tomando todos los recaudos, don René, y eso es bueno hablarlo siempre con anticipación. La curva norte para Wilstermann y también el sector de preferencia, ¿no? Le digo los sectores, destinado también para la gente de Wilstermann, don René. No, pero sabes, nosotros preferimos de que toda la gente de Wilstermann vaya a la curva norte, porque ese es el sector. Porque imagínate que siempre, digamos, hay hinchas en la preferencia y todo, imagínate si pueden llegar a algún altercado o algún enfrentamiento. Sugerimos que todos los hinchas se vayan exclusivamente a la bandeja, como decir, de visitante, o sea, a la curva norte, bandeja alta y baja hacia preferencia. Sin lugar a dudas, ojalá don René se pueda controlar esta situación. ¿Ha habido algún tipo de coordinación con respecto a la llegada de los hinchas de Wilstermann, no sé, de parte del mismo directorio de Wilstermann, para que lleguen en perfectas condiciones acá a la ciudad de La Paz, o algún tipo de coordinación para estar ubicados en algún sector, don René? Sí, bueno, estamos justamente en eso, vamos a contactarnos con la directiva de Wilstermann para saber, digamos, cuántos buses son, cuánta gente está llegando, porque extraoficialmente me enteré ahí a través del coronel Paro que son 5.000 hinchas, entonces imagínate, más de 100 buses, ¿no te parece? Entonces, habría 300 guardias para 100 buses, o para 5.000 hinchas, poco, ¿no ven? Entonces, sí, sí. Por lo tanto, estamos pidiendo que por lo menos sean 1.000, y por lo menos 500 o 600 efectivos también hay que irse al sector de la butaca, del sector de la curva norte. Sé que es tuición de la policía, don René, y lo sabemos perfectamente. El tema de la llegada de los hinchas de Wilstermann, y perdón que haga énfasis en esta situación, pero no es la primera vez. Hay reiteradas oportunidades que, por ejemplo, se produjeron peleas en la terminal de buses, ¿no? Dentro de la terminal de buses, saliendo de la terminal de buses, en la avenida Camacho, al bajar los hinchas de Wilstermann. ¿Les dijeron algo los de la policía? Si desde la llegada, creo que van a llegar el día jueves en la mañana, ¿van a estar presentes ahí en la terminal o simplemente el resguardo consta del estadio Hernando Siles y nada más? No, a su vez el coronel Pardo se ha quedado en eso, de que la policía esté siempre en la terminal, que estén controlando, que hagan, digamos, el acompañamiento a la hinchada, ¿no?, de Wilstermann. Entonces se ha quedado en eso de que la policía esté a la expectativa. Eso es bueno, así para resguardar. Así que, don René, me parece que todo está listo, el resguardo policial también lo está. Simplemente ese pequeño gran detalle, ¿no? El hecho de no tener simplemente 300 policías, sino por lo menos llegar a 1,000 para tener una buena función de los policías para resguardar principalmente la seguridad del hincha paseño del fútbol, don René. Sí, efectivamente. Considero que la policía va a cumplir y van a enviar más miembros de la institución, que lleguen a ese número para que haya un buen control y más que todo por el bien de la ciudadanía, de los hinchas y de todos los que van al estadio, ¿no? Don René, un agradecimiento grande. Nos encontramos seguramente ya el día jueves en el estadio Hernando Siles y espero que le salga muy bien. De verdad, lo deseamos de todo corazón para que no exista esas peleas en las afueras del estadio Hernando Siles, no estemos lamentando algún accidente ni nada por el estilo. Se está coordinando de la mejor manera, lo escucho atentamente y me parece que todo está listo, todo está dicho, ¿no? Ojalá que realmente salga un bonito partido el día jueves y esperemos, don René, que se pueda a la gente de Wilstermann decir, comunicar que todos se vayan a la curva norte, así se va a producir, y así no se va a producir muchas peleas y estando en preferencia muy cerca de la curva sur. Don René, un abrazo grande. No, muchas gracias, y yo quisiera que ustedes, como tienen corresponsales, igual pueden informar en Cochabamba que se está decidiendo en esa forma, ¿no? Sí, lo vamos a hacer. Don René, un abrazo grande, ¿eh? No, gracias a ustedes y esperamos un buen partido y salgamos victoriosos porque seguimos en lucha.